skate y hacerlo rodar hasta que las ruedas sufran de verdad, hasta que se empiece a despegar, saltar las escaleras, volver a equilibrar, más rápido con emoción tomar velocidad, tirando a 90, 180 sin parar. La tabla se quiebra, se desarma, no da más, mi cuerpo se levanta para